From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. ABC News is reporting the U.S. is engaged. ABC News informa que Estados Unidos está implicado en una guerra secreta contra Irán. Desde 2005, los funcionarios estadounidenses han estado asesorando a un grupo militante tribal de Pakistán vinculado al Talibán sobre cómo llevar a cabo ataques guerrilleros letales en Irán. El grupo pakistaní llamado Jundullah se atribuyó la responsabilidad de las muertes y los secuestros de más de una docena de soldados y funcionarios iraníes. Recientemente, Jundullah dijo ser el responsable de un atentado con bombas en un autobús que causó la muerte de al menos 11 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en febrero. Funcionarios dicen que la relación de Estados Unidos con Jundullah está pautada de modo que Estados Unidos no le proporciona fondos a este grupo, ya que de lo contrario sería necesaria una orden presidencial oficial o recomendación, así como también la supervisión por parte del Congreso. Algunos exoficiales de la CIA dicen que este arreglo recuerda cómo el gobierno estadounidense utilizó ejércitos mercenarios para desestabilizar el gobierno de Nicaragua en la década del 80. In other news on Iran, the British... En otras noticias sobre Irán, el gobierno británico anunció que está dispuesto a enviar a una delegación a Teherán para ayudar a apaciguar la crisis por la detención de 15 marineros británicos. El primer vicepresidente de Irán, Parviz Davoodi, dijo que Gran Bretaña debía admitir que sus fuerzas habían ingresado ilegalmente en aguas iraníes y garantizar que eso no se repita. La captura de los marineros británicos por parte de Irán tuvo lugar 2 meses después de que Estados Unidos detuvo a 5 funcionarios iraníes en Irak. El martes, el presidente Bush dijo que Estados Unidos no estaría dispuesto a entregar a los 5 iraníes que se encuentran detenidos en Irak a cambio de los marineros británicos. El presidente Bush dijo: en primer lugar, la captura de los marineros es insostenible por los iraníes y apoyo los intentos del gobierno de Tony Blair de solucionar este asunto pacíficamente. Por lo tanto, estamos en estrecha consulta con el gobierno británico. También apoyo fuertemente la declaración del primer ministro de que no se debe dar nada a cambio de la liberación de los rehenes. Estados Unidos tiene a 5 iraníes detenidos en un lugar secreto desde el 11 de enero. El gobierno iraquí exhortó al gobierno de Bush a que libere a los 5 iraníes, pero Estados Unidos ignoró el pedido. House Speaker Nancy Pelosi has arrived in Damascus. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llegó a Damasco, donde se reunirá hoy con el presidente sirio Bashar al-Assad. Pelosi ha exhortado a Siria a que ayude a estabilizar Irak y a que deje de apoyar a los adversarios de Washington en el Medio Oriente. Pelosi es la representante política estadounidense de más alto rango que viaja a Siria en años. El martes, el presidente Bush criticó su viaje. El presidente Bush dijo: las oportunidades de ganar publicidad y o las reuniones con el presidente Assad provocan que el gobierno de Assad crea que forma parte de la corriente principal de la comunidad internacional, cuando, de hecho, es un patrocinador del terrorismo. Pelosi realiza este viaje como parte de una delegación bipartita del Congreso. En Irak, el Washington Post informa que cerca de 2.800 civiles y oficiales de la policía iraquíes murieron el mes pasado, a pesar de la nueva ofensiva de seguridad estadounidense en Bagdad. Hoy temprano, hombres armados mataron a 11 empleados de una central eléctrica durante una emboscada cerca de la ciudad norteña iraquí de Kirkuk. En Washington crece la tensión entre la Casa Blanca y el Congreso con relación a la financiación de la guerra de Irak. El lunes, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, apoyó el plan del senador Russ Feingold de suspender la financiación de la guerra el año que viene y retirar a los soldados de combate dentro de los próximos 12 meses. El senador Harry Reid dijo: Considero que no debe derramarse ni una gota más de sangre estadounidense en Irak. Creo que no debe haber ningún otro soldado estadounidense con heridas en la cabeza. Dejen que los iraquíes manejen su propio país. Hemos gastado millones de dólares entrenando a sus soldados. Hemos gastado millones de dólares apoyando a su gobierno. En mi opinión, ya fue suficiente. Mientras tanto, el presidente Bush acusó a los demócratas de ser irresponsables por salir de la ciudad sin enviarle un proyecto de ley para la financiación de la guerra de Irak. El presidente Bush dijo: los líderes demócratas del Congreso parecen estar más interesados en librar batallas políticas en Washington que en proporcionarle a los soldados lo que necesitan para luchar en Irak. Los líderes demócratas del Congreso tienen intenciones de hacer una declaración política. Luego deben enviarme ese proyecto de ley inaceptable lo antes posible cuando regresen. Lo vetaré y luego el Congreso podrá dedicarse a financiar a nuestros soldados sin limitaciones y sin demora. Independent journalist Josh Wolf has been released. El periodista independiente Josh Wolf fue liberado de prisión luego de pasar más de 225 días tras las rejas. Josh Wolf, de 24 años de edad, fue el periodista que pasó más tiempo en prisión en la historia de Estados Unidos por negarse a revelar sus fuentes. Wolf fue encarcelado el 1 de agosto del año pasado cuando se negó a entregar un video a un gran jurado federal que había filmado durante una protesta en San Francisco. Como parte del acuerdo con los fiscales, Wolf decidió publicar el video. Por su parte, los fiscales aceptaron no citarlo para que comparezca ante el gran jurado, ni pedirle que identifique a ninguno de los manifestantes que aparecen en el video. Wolf habló ayer en una conferencia de prensa en San Francisco. Josh Wolf dijo: si yo testificara, ellos verían el video y preguntarían: ¿conoce a esta persona? ¿Conoce a esta persona? A medida que aparecen caras nuevas en el video. Si identificara a alguna persona, ellos probablemente me preguntarían: ¿cómo puedo contactarla? Luego, esas personas serían citadas y las obligarían a ver el video e identificar a cualquier persona que conocieran. Supongo que también les harían preguntas irrelevantes, pero para mí parecería una casa de brujas, como en el macartismo, aunque en este caso se tratara de anarquistas. Antes eran comunistas. El Washington Post informa que una unidad secreta de inteligencia del FBI ayudó a detener a un grupo de personas que se manifestaban contra la guerra en un estacionamiento del centro de Washington en abril de 2002 y filmó a algunos de los manifestantes mientras los interrogaba acerca de sus creencias políticas y religiosas. Durante años, las autoridades de la aplicación de la ley sugirieron que el incidente nunca sucedió, pero registros de la policía de D.C. recientemente revelados confirman la participación del FBI en el incidente. Según los registros policiales, los manifestantes fueron perseguidos en gran medida debido a que estaban vestidos de negro y la policía creyó que eran anarquistas. Luego de que fueron detenidos, agentes del FBI vestidos de civiles los separaron para interrogarlos uno por uno acerca de las protestas a las que asistieron, con qué personas habían estado recientemente, qué opiniones políticas defendían y la importancia de sus tatuajes o eslóganes. Según el Washington Post, las revelaciones proporcionan la primera evidencia pública de que el personal del FBI en Washington utilizó sus facultades de recolectar información en el distrito para recoger datos puramente políticos. Los registros policiales salieron a la luz debido a una demanda presentada a nombre de los manifestantes por la Sociedad para la Justicia Civil. In news from Africa. The Associated Press reports. En Noticias de África, Associated Press informa que agentes de la CIA y del FBI han interrogado a cientos de detenidos recluidos en prisiones secretas en Etiopía. Entre los detenidos hay al menos un ciudadano estadounidense. Muchos de los prisioneros fueron trasladados en forma secreta e ilegal en los últimos meses de Kenia y Somalia a Etiopía, donde permanecen detenidos sin acusaciones ni acceso a ver a un abogado o a sus familiares. Human Rights Watch acusó a Estados Unidos de ser el cabecilla detrás de las prisiones secretas. El grupo describió a las prisiones como un Guantánamo descentralizado y tercerizado. Al menos un ciudadano estadounidense está detenido en Etiopía. Amir Mohamed Meshal, de 24 años de edad, fue detenido en Kenia, luego trasladado a Somalia y después a Etiopía. El lunes, el congresista estadounidense Rush Holt, de Nueva Jersey, exhortó a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a que exija su liberación. Sus padres viven en Tinton Falls, Nueva Jersey. En noticias de Somalia, la Organización de las Naciones Unidas informa que 100.000 residentes de Mogadiscio abandonaron la ciudad desde febrero debido a la creciente violencia. El organismo de refugiados de la ONU dijo que el éxodo era comparable a las condiciones después del derrocamiento de Mohamed Siad Barre en 1991. Millicent Mutali, alta funcionaria de información pública de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo: en las últimas dos semanas hemos tenido estimaciones de que 50.000 personas abandonaron Mogadiscio y muchas personas dicen que sus vidas corren riesgo. Hay disparos en forma indiscriminada, robos a las personas en sus hogares y a la gente en la calle. Básicamente, hay una ruptura de la ley y el orden y la gente se está yendo. Surgen nuevas noticias sobre el escándalo de los despidos de 8 fiscales de Estados Unidos por parte del gobierno de Bush. Uno de los fiscales destituidos reveló que fue presionado por funcionarios republicanos para ordenar la acusación del grupo de defensa Acorn por fraude electoral. Acorn estaba trabajando en la campaña de registro de votantes en barrios de bajos ingresos y con población mayoritariamente perteneciente a minorías en Nuevo México. David Iglesias le dijo a Newsweek que no oyó ningún caso que valiera la pena presentar contra Acorn, pero aparentemente no complació a la Casa Blanca. La semana pasada, el ex jefe de personal del fiscal general Alberto González, Kyle Sampson, declaró que durante la campaña para las elecciones parlamentarias, el asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, se quejó de que Iglesias y otros dos fiscales de Estados Unidos no habían hecho lo suficiente para entablar una acción judicial por el llamado fraude electoral. Una nueva encuesta internacional realizada por BBC descubrió que más de 2/3 de la población mundial manifestó preocupación por el calentamiento global. Los estadounidenses estaban entre los menos preocupados por el cambio climático, a pesar de que Estados Unidos es el principal emisor de gases de efecto invernadero. La encuesta descubrió que el 57% de los estadounidenses están preocupados por el calentamiento global. La BBC halló que los brasileños y los sudafricanos son los más preocupados por el tema. En China, agentes inmobiliarios demolieron una casa que se encontraba en medio de un conflicto generado entre constructores que querían edificar un centro comercial y una pareja que quería seguir viviendo en su hogar. En los últimos 3 años, Wu Ping y Yang Wu se negaron a mudarse de la casa para dejar lugar para que se construyera el centro comercial. Se quedaron incluso después de que los constructores demolieron 280 casas vecinas. Su casa terminó aislada en un montículo de tierra, en medio de un enorme lugar de construcción de 9 metros de profundidad. La pareja se convirtió en un ejemplo de la defensa del derecho a la vivienda en China y en el mundo. La semana pasada, un tribunal chino les ordenó que abandonaran la casa o serían obligados a abandonarla por la fuerza. La pareja accedió a irse el lunes y la construcción fue demolida en 3 horas. En California, un juez federal apoyó el intento de un infante de marina de ser liberado de las Fuerzas Armadas como objetor de conciencia. El año pasado, el cabo primero de 23 años, Robert Zavala, de San José, presentó una petición para ser declarado objetor de conciencia al argumentar que estaba especialmente horrorizado por los intentos de los infantes de marina de desensibilizar a los nuevos reclutas con respecto a la violencia. En un principio, los Marines rechazaron su solicitud de estatus de objetor de conciencia. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.